Zona la Palabra, bienvenidos a un episodio más de Zona la Palabra. Estoy transmitiendo un juevesito lluvioso. Ya las autoridades han mencionado que durante 3 días, jueves, viernes y sábado, pues la gente sería mejor que se quedara en sus casas porque van a ser días de constante lluvia. Y pues por lo menos se cumplió hoy juevesito. Empezó a llover a eso de la 1 de la tarde con mayor intensidad y bueno, poco a poco ha ido disminuyendo, pero no deja de llover. Esto es ahora la palabra del caminante. Estoy en estos momentos observando un partido entre la selección portuguesa de Rancho San Pedro y, como no podía faltar, la imbatible escuadra y poderosa del América de Rancho Santo Tomás. Un partido que se disputa en la cancha del Deportivo Venustiano Carranza y que, bueno, al parecer también la lluvia no ha sido un impedimento para que la gente salga a demostrar y los jugadores sobre todo salgan a demostrar sus mejores dotes futbolísticas. Del árbitro, ni se diga, un cabrón de unos 70 como con unos 120, 30 kilos de más, panzonzota, que yo creo que en lo que corre de una cancha a la otra, pues ahí va dejando los hígados. Eso sí, trae su peña. Ah, no, ya lo estaba confundiendo. Más bien es un defensa. El árbitro, es que como viene todo de negro, es un defensa. Un defensa con su peinadito a la mohicano y sus luces en el cabello. En fin, tiro libre que se cobra, se para y en la saga de las poderosas águilas de la América despeja el balón. Y bueno, como les decía, yo vivo en un... ha estado lloviendo. Por fortuna vivo en una zona donde no se inunda. Pero también alrededor mío hay casas que todavía se hacen con... pues sí, algunas de cartón o materiales muy baratos y que por lo tanto no permiten una construcción idónea. Y donde a la gente en realidad pues el agua sí le está haciendo estragos, ¿no? No quiero decir que estas personas tengan la culpa, pero también son personas que encuentran un lote baldío y deciden meterse y vivir ahí. Y como van pasando los años, deciden el gobierno, ahí sí, por favores políticos, ir a sus marchas y todo, pues les otorga como que la tierra, pero no los materiales de construcción adecuados, y al fin y al cabo esta gente pues siempre padece las de Caín. Yo nunca he entendido por qué padecen las de Caín, pero bueno, padecen las de Caín en cuestión de lluvia. Bueno, espero que esta situación mejore. Ya he comenzado a leer. Vamos mejor a hablar de cómics. Fíjense que estoy comenzando. Yo tengo una manera de cómo leer los cómics. Yo dejo que se vayan juntando. Como que eso de acordarme qué leí hace un mes, cuando las historias no concluyen, me es muy complicado. Entonces yo dejo que se junten varios números, que se junte un arco completo y comienzo a leerlo de un jalón. En 1 o 2 días me leo los 8 o los 12 números. Y bueno, pues entiendo mejor la obra. Me gusta más, me resulta más cómodo. Y aparte, pues aprovecho para que en ese inter esté comenzando a leer también unos libros. Ya terminó. Incluso ya ahorita hay otro evento allá en Estados Unidos, dentro de la línea de DC, que se llama Practice Day. Pero ya terminó el evento de Black Knight. Entonces yo estoy leyendo apenas con Green Lantern, con el famoso Linterna Verde. Estoy leyendo Avenitas y el Secret Origin, que son por los números 33, 34, 35, 36. Viene después algo llamado el Preludio de Blackest Night. Y luego ya viene Green Lantern con Green Lantern Corps con Blackest Night. Como todo es negocio, pues la compañía DC saca 2 cómics llamados Green Lantern. Lo que pasa es que uno se llama Green Lantern Corps, o Corp, como dice el buen Carlos Joy Moisés, y el otro se llama Green Lantern Normal. En Green Lantern Corp nos relatan las hazañas del cuerpo de Linternas Verdes, que son los que se encargan de proteger el universo, donde la el centro del universo se encuentra en Oa, se llama ese planetito, ese planeta, o ese, ahí es el centro del universo donde ahí están los Linterna Verdes, donde ahí los entrenan, pues son las policías del espacio. Y bueno, es la historia alrededor de toda esta corporación, ¿no? Y el otro Linterna solito, pues simplemente es las historias de Hal Jordan, y todo lo que le pasa a él, y su relación con todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, surgió el evento de Blackest Night. Como, digo, yo ya sé que terminó, pero apenas estoy llegando a esos puntos. Desconozco en realidad la mayoría de todo del evento de Blackest Night. Lo que les puedo decir es que visualmente para mí es muy atractivo. ¿Por qué? Porque van a existir demasiadas linternas de diferentes colores. Por ejemplo, ya existen las linternas verdes, ¿no? Pues ahora también van a existir de entrada también ya existían las linternas amarillas, que eran comandados por Siniestro. Y también están apareciendo ahora los linternas rojos, los morados, los azules, los negros. Y al igual que la leyenda de los linternas, pues cada color representa, los naranjas también, cada color representa un estado de ánimo. Pero bueno, por ejemplo, los linterna verde, pues simplemente es la fuerza de voluntad lo que domina, y gracias a la fuerza de voluntad es lo que ellos logran hacer, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los linterna amarillo, lo que a ellos les domina es el miedo, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando muere un linterna amarillo, automáticamente en el cómic aparece un simbolito de un anillo, y dentro de ese simbolito viene escrito: ha muerto el linterna de Yellow Lantern, ha muerto el linterna amarillo 28-17-17, que es el sector al que pertenece. Y luego vuelve a aparecer al ladito o abajito otro símbolo igual y dice: buscando reemplazo del sector 28-17. Y lo que están buscando es una persona que pueda engendrar demasiado temor en otra. Y por eso van por todo el universo. Creo que el universo es según la cosmogonía o cosmología de los linternas verdes. Está dividido en sectores. Son aproximadamente 36.000 o 3.600 sectores. Ahí sí no me hagan mucho caso en esas cifras. Y cada sector tiene dos linternas. Por obvia razón, me imagino que cada sector puede tener entonces dos linternas verdes, dos amarillos, dos rojos, en fin, ¿no? Y se hace todo un mundo impensable. Pero bueno, entonces, por ejemplo, de los amarillos es el miedo, de los rojos es la venganza. Entonces, obviamente, el anillo rojo busca a la gente que tenga dentro del universo ese poder o ese coraje, pero por tener venganza de un... Pues sí, la venganza mata el alma, le envenena, ¿no? Y bueno, pero también están los azules, que son como la paz, los moraditos también, los rosas, que son algo como el amor, ¿no? Y creo que son de más bien chicas las que portan ese anillo. Y bueno, entonces se está desarrollando todo este evento para llegar al más importante, que es Blackest Night. Me ha gustado mucho leer los cómics. Digo, todavía me faltan ciertos números, porque de la misma lado de Green Lantern Corps y Green Lantern, voy más o menos a la par. Creo que se desfasa, por ejemplo, cuando estoy leyendo el evento o el preludio a Blackest Night, en Green Lantern Corps son apenas, voy al número 36... en Green Lantern Corps voy en el número 20 y tantos, y en Green Lantern normal voy en el 30 y tantos, ¿no? El desfase es como de 5-4 números más o menos, en cuestión de ir al mismo nivel de los números. Pero me ha gustado, y aparte me he dado cuenta que Geoff Johns, el escritor de Green Lantern solo, vaya, qué fácil escribe el inglés, caray. Las primeras veces que yo comencé a adquirir los números y los empezaba a leer, pero oigan bien, Geoff Johns, ¿no? No se vayan a equivocar con Grant Morrison, no, Geoff Johns. Y lo comencé a leer, me di cuenta Yo le entendía todo, pero todo. Es más, pensé, ah, cabrón, pinche nivel poca madre que tengo de inglés. Ah, pa' su madre, ¿no? Pero no, porque después me quise pasar, por ejemplo, a otra saga que he dejado ya ahí guardada su tiempecito, llamada The Boys, que para decirles, van en el número 44 o 46, y yo solo he leído los 6 primeros, pero la he comprado casi, la compré a la par, entonces ahí lleva guardada casi un añito y medio juntándose, ¿no? Pero bueno. Cuando comencé, por ejemplo, a leer esa serie o otras de Grant Morrison, no, pues sí se me complicaba demasiado el inglés. Demasiado, como muy rebuscado. Y con Grant Morrison, facilísimo. De verdad, facilísimo. Tengo algunos números también de Grant Morrison escritos en español. Actualmente Editorial Vid ha sacado unos compilados, unos TP. Si ustedes se preguntan por qué se llama TP, es porque viene de la abreviatura en inglés de Trade Paperback, ¿no? Porque en un principio los conocía como TPB, Trade Paperback, que es juntan los números y hacen un tomo único. Y luego también hay tomos que se llaman HC, o sea, hardcover. La diferencia entre un TP y un hardcover es que son los mismos números, es lo mismo, la única diferencia es la manera en cómo se almacenan. Uno lo almacenan en una cobertura suave y otro en una, pues, hardcover, ¿no? Cobertura dura, y obviamente eso hasta puede elevar el precio en 100, 200, ¿no? Si no es que 250 pesos. Yo recomiendo que a veces, si tienen la lanita, pues mejor lo compren en hardcover, porque a veces tienen características extras, no sé, como el plot. Que he descubierto que, según, y si no, pues ahí me corrigen, el plot es como el script. ¿Qué hace el script? El argumento en papel, ¿no? La manera en cómo el escritor entrega al dibujante el argumento para que lo dibuje, y donde dice, primera página, hay una muchacha sentada, está comiendo un elote, y está en el parque, y dice, qué sabroso elote, ¿no? Y las características, va en minifalda, va escotada, va en tanga, va en pantalón, es una monja, es una libertina, lo que sea. Entonces vienen esas cosas que a veces al fan aguerrido le encantan. Y pues se ve muy bonito. Claro, no es muy fácil llevarlo, por ejemplo, si vas en el metro, como una lectura de un libro cualquiera, porque pesa un poco, pues hay que tenerle cuidado también, las esquinas. Pero creo que visualmente vale la pena, y pues yo me voy más por el hardcover, ¿no? Cuando tengo la oportunidad, pues compro un hardcover. Pero bueno, entonces Editorial Vid estás publicando ya números de Green Lantern en TP. En este nuevo Green Lantern, tercera, volumen 3, ¿no? Acuérdense que también Green Lantern ha existido creo que desde los 60s o 50s, y obviamente, pues, si juntamos todos sus números, no son 30, como les comenté, o sea, han de ser 300, 400. Lo que pasa es de que, pues, como que hacen, o sea, se publica 10 años, descansan, los vuelven a retomar, reorganizan el universo, como lo que sucedió cuando Hal Jordan estuvo perdido, por así decirlo, 10 años, y Kyle Rayner se encargó de ser el nuevo Green Lantern, cosa que a muchos les gustó, cosa que a otros no. Por ejemplo, en un podcast del Capitán Pada mencionaba que hubo demasiada gente que no estuvo de acuerdo en ese regreso, más bien en matar a Hal Jordan, porque creo, no, a ver, ahorita les cuento. Bueno, no estuvo de acuerdo que en la compañía haya tomado la decisión de decir ya no más Hal Jordan, ¿no? Y entonces apareciera Kyle Rayner, y el Capitán Pada pues menciona que hubo hasta firmas de gente en Estados Unidos, yo creo que hicieron sus plantones. Como fue por el primer lustro de los 90, apenas iniciaba la onda del internet como tal y las páginas web a tomar un gran auge. Ya existían, sin embargo, pues la gente no estaba familiarizado con ello, pero incluso las mismas personas, fans, compraron pues, el dominio, con sus recursos fueron liquidando el servidor y cosas así para que la gente se metiera a internet y ahí pusiera sus quejas y apoyo, y, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Después vino una historia llamada Green Lantern Rebirth, el renacimiento, que también la pueden encontrar en el Mundo Biz. Lamentablemente creo que ya terminaron las ofertas al 50%, porque cada tomo tiene un precio como de 30 pesos. Ese, por ejemplo, ese tomo es, me imagino, y es que hay dos en Biz, en DC como tal, Grant Morrison y Geoff Johns, pero creo que ese también está escrito también por Geoff Johns, y si no, pues bueno, por Grant Morrison. Pero bueno, el caso es de que, pues si quieren conocer un poquito más de Linterna Verde, léanse esos tres tomitos, tres cómics, como de 40 y tantas páginas. Sí, digo, hay momentos que pues, uno no va a entender porque va a decir, bueno, ¿y cómo desapareció? ¿No? Pero es lo que permite, pero si pasamos ese obstáculo, permite llegar a entender bien los primeros números de Green Lantern que se publicaron allá por el 2007-2006, que los tenemos aquí en México y que de aquí México llega del 1 al 30 y tantos, ¿no? Aquí en México, lamentablemente, Vida ha tardado mucho, mucho, mucho. Pero ellos van a sacar también el Black Knight en español, en todo un tomo. Por ejemplo, el cómic fueron 8 números, con sus portadas variantes. Y lo padre es, por ejemplo, que venía el cómic y te regalaban un anillo. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, pues es negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el primer número de Black Knight te regalaban el anillo negro, un vil anillo de plástico. Pero pues DC, aprovechando que causó todo eso una expectativa, y me imagino que también lo hacen para dar vuelo a otras series que tienen. Yo creo que DC publica al mes a lo mejor como unas 20 series, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Justice League, Teen Titans, Rebels, o sea, infinidad de cómics, ¿no? Entonces lo que hacía era que si tú querías, por ejemplo, el anillo amarillo, el anillo amarillo iba a venir gratis en la compra del cómic de Rebels. Entonces tenías que comprar el cómic de Rebels. El único problema es que el cómic de Rebels pues no empezaba en el 1, ¿no? Era a lo mejor el número 15 o 16. Luego, si querías comprar si querías el anillo azul, tenías que comprar, por ejemplo, Flash en esa época no estaba, tenías que comprar, pues no sé, Justice League o Action Comics, o sea, pues comprar las otras series, ¿no? Pues, al fin y al cabo, pues, ¿qué les costaba a ellos con cada número de Black Knight sacar y poder comprar un cómic? Eran 8, creo que son 8 anillos, pues, un cómic, un anillo, pero no, tenías que comprar otros cómics, ¿no? Y creo que ahora también ya lo venden por separado. No sé, creo que nada más los puros anillos. En vil plástico, ¿eh? Como unos 360 pesos. O 170. O 200 no sé qué. Pero sin el negro. Y con el negro tanto. O sea, bueno, en fin. Esa es la manera en cómo lo organiza. Fantástico. Pero bueno, les decía, pues Green Lantern. Y pues me ha gustado, Mundo Beat lo va a sacar, entonces Black Knight, los 8 números los va a juntar en uno. Tiene que sacar también unas partecitas como esto de la venganza de Atrocitus, que es el malo, el Linterna Rojo, para que pues uno más o menos entienda también la historia. Mucha gente, por ejemplo, los cómics que son, ¿cómo decirlo? Uno sigue una serie, ¿no? Supongamos Green Lantern. Pero Batman, dentro de su cómic, tiene un crossover o un pequeño chispazo, una mirada hacia lo que le está ocurriendo dentro del mundo de Green Lantern. A ese cómic, que no tiene en realidad nada que ver con la serie principal, pero sí tiene algo que ver porque está haciendo referencia a la serie principal, se le llama un tallín. Hay tallins que valen la pena, hay otros que no valen la pena. Muchos fans a veces están en contra de los tie-ins porque pues dicen que es puro negocio. Porque hay veces que, por ejemplo, Batman Hal Jordan se rompe una pierna y va al hospital. Y lo único que dice en el cómic de Batman es Batman pasando en su batimóvil y viendo como Hal Jordan se mete al hospital y ya. Y siguiente página, Batman madreándose en su mundo y con su gente y sus problemas y ya. Entonces, pues, hay veces que no valen mucho la pena. Por ejemplo, un tie-in que a mí sí me gustó, que fue de tres números, fue en el caso de la World War Hulk. La guerra de Hulk, que aquí en México no lo publicaron, yo lo conseguí en inglés. Y por ejemplo, She-Hulk, que es prima de Hulk, esta muñeca sabrosísima que la ponen en Google, incluso la pueden googlear y no, la ponen bien buenota, esta mujer, esta She-Hulk, que es su prima, en dentro del número 17, 18 y 19 de su historia, hace referencia de cuando a su primo le tienden una trampa, lo meten a una nave porque no lo pueden controlar, porque ya saben que Hulk se enoja y destruye todo, y como no lo pueden controlar, S.H.I.E.L.D. con Nick Fury y los Illuminati, pues deciden mandarlo a la Gaber, ¿no? Y pues como no te podemos, Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos, le dice, como no te podemos curar, pues te vas de aquí, de este planeta, ¿no? Y en un principio, pues esta She-Hulk se encabrona cuando se da cuenta que Nick Fury aceptó, y ella dice que cómo es posible, que ella estuvo siempre apoyando a la organización y que le hagan eso, y es su primo, y la, la, la, la. Y madres, ¿no? Se encabrona. Y bueno, pues ya, se mandan a la fruta. Pero esos tres números hablan sobre esa relación de... Y cómo ella trata de ir tras su primo y ayudarlo, ¿no? Porque lo mandan a la goma. Entonces ese taller se me hizo interesante y creo que vale la pena. En fin. Estén pendientes, visiten la página de Mundo Vid. Se van a publicar, no dicen las fechas. Dicen los costos por blogs que he revisado en La Covacha o en Asamblea Comics, que puede costar como 300, 360, ¿no? Esta historia de Blackest Night, la noche más oscura. Desafortunadamente, no sé si traigan los anillos, que estaría chido, pero bueno. Un intento más también porque Vid, una empresa que... pues descuido mucho el medio de los cómics. Creo que el famoso refrán de el que tenga tienda, que la tienda, pues no lo aplicaron y ahora intentan... Yo hubo, por ejemplo, demasiadas sagas que la gente sí quería leer y que pues como ellos no las publicaron, pues las fueron consiguiendo en Estados Unidos o yendo a las tiendas especializadas de cómics y bueno, pues fueron comprándolas. Entonces van a publicar Blackest Night. También deben de publicar Final Crisis, Crisis Final. Ya luego les platicaré yo de ese evento porque también como que estuvo medio complicado para mí. El que está... Y bueno, pero fíjense, empecé hablando de Green Lantern. El caso es de que me gustó Jeff Johns en el inglés. Le fui entendiendo, me late. Ahora estoy... Bueno, no sé, estoy... tratando de entrarle a otros números de otros escritores para ir de mejorando en el, no sé, un poquito más en el inglés y entonces pues poder entender más historias y más sagas y más series y más de todo, ¿no? Pero bueno, ese es ahí mi comentario. Creo que ya me extendí demasiado, iba a hablar de más cosas. Se los hablo en el próximo podcast, que les prometo no va a tardar mucho. Solo que pues ya hago un corte aquí, ¿no? Vamos a escuchar ahorita una canción de un grupo australiano llamado The Vinyl. Esta canción se llama Touch Myself. Y The Vinyl, bueno, D en inglés, T-H-E, y Vinyl es V-I-N-I. A ver, ya me equivoqué. The Vinyls es V-I-N-I-L-Y-S. Touch Myself. La buscan por internet. Yo la bajé en la rola por Isohunt. Y bueno, pues esta canción me encanta. Y sobre todo el video en YouTube, esta muchachona se ve muy, muy buenota, ¿no? En fin. The Vinyls, a través de Suena la Palabra del Caminante. Soy Héctor Fragoso. suena la palabra @gmail.com, suena la palabra .blogspot.com y ustedes escuchan este podcast a través de suena la palabra .podomatic.com. ¿Sale? Va. I love myself, I want you to love me.